Buenas tardes en Música Ecléctica, 5 y media de la tarde, hemisferio sur, 10 grados de temperatura. Semana en la cual hemos celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día de la Tierra, y al cual va a dedicar un pequeño homenaje en Música Ecléctica. Comenzamos con la frase del señor Dennis Meadow, al cual le preguntaron, el científico Dennis Meadow, al cual le preguntaron en qué situación se encontraba actualmente nuestra civilización y por ende el planeta Tierra. Contestó que nuestra civilización se asemeja a un automóvil que corre pendiente hacia abajo en una carretera mojada y con el parabrisas empañado. Bueno, pues iniciamos el programa dedicado al medio ambiente y Leonardo da Vinci pensaba al respecto lo siguiente: en verdad, el hombre es el rey de los animales, pues a todo los excede en brutalidad. Vivimos gracias a la muerte de otros, somos, por lo tanto, cementerios. Estamos librando ya la Tercera Guerra Mundial, una guerra contra nuestro propio planeta. Y lo peor de todo es que la estamos ganando. El profesor Raymond Dashman de la Universidad de California. Not at me as you pass by, for I As you are, so once was I. And as I am, so you shall be. Prepare for death. A mi juicio, en Asia buscamos un equilibrio entre la vida espiritual y la vida material. He observado que ustedes han tratado de separar la religión del aspecto tecnológico de la vida. ¿No es este precisamente el error de Occidente, un desarrollo tecnológico sin moralidad y sin religión? Eso lo dijo un orador en Yakarta en el año 1985. Mm-hmm. La amenaza más cruel para el medio ambiente proviene del mismo movimiento de protección del medio ambiente, ya que vemos cómo sistemáticamente las leyes de protección de los animales destruyen nuestro modo de vida y violan nuestro derecho, como pueblo aborigen, a nuestra tradición y valores. No obstante, nuestro pueblo, incluidos los pueblos árticos, necesitan desarrollarse. El indio inuit Roda Inuksu, en una audiencia pública en Ottawa, también en el año 86. Thank you. Mientras el hombre siga siendo el despiadado destructor de seres vivientes inferiores, jamás conocerá la salud o la paz. Mientras los hombres sigan masacrando animales, seguirán matándose entre sí. De hecho, quien siembra las semillas del asesinato y el dolor no puede cosechar gozo y amor. Pitágoras. En África, poco a poco, todos estamos tomando conciencia del hecho de que la crisis africana es esencialmente un problema del medio ambiente que ha dado lugar a síntomas adversos tales como la sequía, el hambre, la desertización, la superpoblación, los refugiados a causa del deterioro de su medio ambiente, la inestabilidad política, la pobreza difundida, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos también estamos tomando conciencia del hecho de que ningún buen samaritano va a cruzar los mares para venir a salvar el medio ambiente africano. Solo nosotros, los africanos, podemos y debemos ser suficientemente sensibles al bienestar de nuestro medio ambiente. La señora Rahab Mugwata, del movimiento Green Belt, en Nairobi, en el año 1986. Estamos citando aquí en Música Ecléctica personajes conocidos y no tan conocidos, bueno, también dramáticamente desconocidos, que en algún momento dado de su vida pues opinaron sobre su propia vida y en la vida del planeta que les acogía en ese momento, o por lo menos, cuanto menos, de la situación vital que estaban viviendo, sufriendo o gozando en ese determinado momento. los protagonistas en este día de hoy del programa de música ecléctica, Eco Ecléctica, son los temas que aluden a algún aspecto particular del medio ambiente, puede ser del medio estrictamente natural o del medio que también incluye al medio social, al todo el aparataje humano. Bueno, acabamos de ir a Steve Tibbett y nos vamos con el tema dedicado al Samburu. Samburu es una región africana que creo que está convertida ya en santuario de la naturaleza. Thank you. Stewart Copeland, que en aquella época, a principios de los 80, ni corto ni perezoso, se lió la manta a la cabeza con micrófono en mano, literalmente registrando diferentes ambientes sonoros del continente africano. Y posteriormente editaría el disco Rhythmatist, que es un forma parte de la banda sonora, bueno, es la banda sonora de un documental homónimo que la BBC emitió a través de las ondas hercianas en aquellos años 80. Thank you. se tiene a los pequeños agricultores por los responsables de la destrucción del medio ambiente, como si pudiesen elegir los recursos de los cuales dependen para su subsistencia, cuando en realidad no pueden hacerlo. Dentro del contexto fundamental de la supervivencia, las necesidades actuales tienden a oscurecer la consideración del futuro del medio ambiente. La responsable de la destrucción del medio ambiente es la pobreza y no los pobres. Geoffrey Bruce en Ottawa, Canadá. En los países del tercer mundo, muchos jóvenes e incluso muchos adultos están desempleados. Queremos tecnologías sencillas con las cuales una persona determinada pueda desempeñar una tarea que pueda proporcionar oportunidades de empleo a varios centenares de personas. Una vez más, repito que el desarrollo lo constituye la población y no la tecnología avanzada, ni la modernización, ni la occidentalización. Pero ese desarrollo debe ser culturalmente relevante. Jan Selego en Nairobi, Kenia. Didn't. Nos vamos de música ecléctica, pero volveremos, ¿eh? Sin dudarlo, volveremos. Nos vamos a ir cerrando este programa que está dedicado al Día Mundial del Medio Ambiente en este año 2014, y en el cual los protagonistas del programa han sido los temas que, cuyo título tienen que ver con eso que se denomina el medio ambiente. Decir la verdad, no os enojéis mucho, y si os piden, dad, aunque sea en un poquito. Feliz día a todos en esta semana desde el hemisferio sur.